Que digo. Pero bueno, va a venir bárbaro porque tenemos una buena información para dar ahora, sobre todo para los amantes del fútbol, porque tengo del otro lado de la línea a quien es, a partir de ahora, el nuevo encargado de la prensa de la Asociación Tandilense de Fútbol. Es compañero de laburo aquí en la radio, está todos los martes a las 8 de la noche haciendo Planeta Fútbol. Estoy hablando del señor Marcos Ginestel, a quien saludo. Marcos, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Buenos días. O no nos vemos nunca. O nos hablamos todos los días, sí. ¿Eh? Bueno, pero. Claudio, saludo ahí para todos en el piso y bueno, para todos los oyentes, ¿no? Un saludo muy grande. Antes nos veíamos muy seguido porque yo era muy salidor y vos laburabas mucho, básicamente. Claro. ¿Entendés? Vos tenés la excusa de que estabas laburando, yo no. Vos no. Pero bueno, ahora nos juntamos los dos laburando, que es interesante. Claro, tal cual. Che, Marcos, bueno, primero felicitaciones por estar a cargo de la prensa de la Asociación Tandilense de Fútbol, que arrancó hace muy poco y que está creciendo muchísimo, y el deporte también. Bueno, desde ya, muchas gracias. Sí, para mí es un honor y, digamos, un placer. Y sobre todo, bueno, esto es un deporte que lo conocí, digamos, hace unos años y que con el tiempo me fui, digamos, involucrando cada vez más. Y hoy lo disfruto, lo juego a diario. Y uno, digamos, en lo personal, poder ser parte de todo este crecimiento es un honor, ¿no? Siempre nosotros hablamos que no es lo mismo cuando vos te subís, cuando estás a todo esto, a cuando esto se va gestando y se va formando. Sí, hace un tiempo se formó una, digamos, una asociación tandilense con personalidad jurídica para formar parte de la Federación Argentina de Fútbol, que es dentro de las dos asociaciones que hay en la Argentina. Esta, que es la federación, nuclea a los campos de golf y de fútbol donde se practica, digamos, este deporte en lo que es el interior del país, ¿no? Es como bien lo dice su nombre, más federal. La primera, digamos, asociación, esto lo aclaro para que la gente lo pueda entender, nuclea más a lo que es Capital Federal y está como más cerrado ahí. Esto lo que buscaba era hacer el deporte, aprovechando, digamos, el crecimiento, mucho más federal. Bien. Sí, trabajan mucho más con lo que es el interior, digo, es más o menos la división que se hace siempre, ¿no? Capital y el resto del mundo. Sí. Como los unitarios y los federales. Exactamente, algo más o menos así. Bueno, nosotros somos bastante federales, digamos, de esta parte de la asociación. Y me decís que se viene un torneo este fin de semana que tiene que ver con el Tour de Tandil. Claro, bueno, justamente lo que la federación propuso desde hace unos años es que cada región tenga su tour, ¿está bien? Tandil, como tiene su cancha, digamos, homologada, la Mulite, que forma parte de la federación, tiene su propio tour, que es el Tour de Tandil. Este Tour de Tandil consta de 7 fechas que se disputan en el transcurso del año, ¿está bien? Justamente, digamos, este domingo 21 se va a llevar a cabo la primera fecha. Es como el arranque, es como el comienzo, como el puntapié del año. Lo más importante que tiene este Tour de Tandil es que en cada una de las fechas que se disputa se da puntos para el ranking nacional. Esto es importante para los jugadores que vienen jugando asiduamente y que les interesa subir, estar en el ranking y progresar dentro del deporte y pasar las fronteras, jugando el Tour de Tandil, obtienen puntos para el ranking nacional. Y es clasificatorio para la Copa de la República, que es una copa que se juega a fin de año y es la copa más importante, ¿no?, que hay a nivel fútbol. Hay dos copas, una es la Copa AFO, que es la Argentina Football Open, y la otra es la Copa de la República. O sea que si vos participás de estos torneos, aunque juegues acá en Tandil, parece mentira, pero obtenés puntos y podés clasificar para la Copa de la República. Bien. Es importantísimo, Marcos, eso, porque también lo que pasa con el ranking, yo por suerte el año pasado, la gente de la Munita nos estuvo acompañando, ni bien habían abierto la cancha, y lo que empezaba a pasar con esto, porque cuando yo le decía, no, pero suma puntos para el ranking, digo, ¿y cómo llegas al ranking? Y hay muchos tandilenses que están metidos dentro de ese ranking, porque al ser un deporte nuevo, no es nuevo, pero que se empezó a organizar en los últimos años, digo, los que medianamente le pegan bien a la pelota y empiezan a tener un ritmo de juego, tranquilamente se acomodan en esos rankings como para participar en torneos más importantes. Mirá, Tandil tiene muchísimos jugadores. Dentro del top 250, yo te diría que hay más de 15, 20 jugadores. Tuvimos muy buenas representaciones en los clubes regionales. Tenemos algunos jugadores que juegan la Liga Nacional, que consta de 3 fechas que se juegan en el año, que es la liga más importante. Y en el torneo que se jugó hace unas semanas en Bariloche, que fue la Copa AFO y la Copa de la República, se jugaron las dos juntas por única vez, porque en el año 2020, debido a lo de la pandemia, estuvieron suspendidos todos los torneos. Entonces se jugaron los dos torneos juntos en el Chau Chau en Bariloche. Fueron 140 jugadores, de los cuales 12 fueron tandilenses, digamos, en representación, y algunos tuvieron muy buena performance. De hecho, ayer entrevisté a Nico Aria, un jugador de, digamos, excursionista que juega, digamos, al fútbol, Nico, y en la general terminó 16 de 140, hizo una performance muy, pero muy buena, y hay muchos jugadores que por ahí no tuvieron suerte o no le dieron en la tecla con el campo de juego, pero que juegan muy bien y que van a andar muy bien en otro momento, ¿no? Digo, Marcos, más allá de que es un deporte que te hace caminar, porque el recorrido son un par de kilómetros, digo, para aquel que por ahí no está físicamente como para ir a correr a una cancha de fútbol, pero que le pega muy bien a la pelota, digo, es un deporte que se adapta muchísimo, y para los que tampoco somos grandes jugadores, digo, también es un deporte que se adapta, que te permite caminar, que te permite hacer la recorrida y sacarte el gusto de pegarle a la pelota. Mira, es muy buena pregunta la que haces. Eso para mí, digamos, es el deporte ideal, ¿no? Yo te digo por qué creo yo que, digamos, es así. Uno de los primeros factores es que no es un deporte de riesgo, porque no tenés contacto físico. O sea, es un deporte que vos golpeás la pelota, te podés llegar a desgarrar, si no calentaste bien, si no hiciste una buena preparación previo al juego, y te podés, digamos, esguinzar si pisás mal en un momento, en algún lugar, pisás algún pozo o algo que estemos en desnivel. Pero no es como el fútbol, que requiere de ese contacto físico y de una preparación física. Y viste que los años van pasando y hay gente que le encantaría poder seguir jugando, digamos, al fútbol, tener contacto con la pelota, pero ya le cuesta mucho. Eso por un lado. Es muy fácil de jugar, el reglamento es fácil como para, digamos, aprenderlo, digamos, en sus bases, ¿no? Tener, digamos, el ABC como para poder salir a jugar es muy fácil, no precisas más que una pelota, y si no la tenés, ahí en el mismo campo de juego te la pueden prestar. No es un deporte caro, porque en la Murita no se paga ninguna cuota social, y en la federación, por ejemplo, si querés estar rankeado tenés que pagar una cuota, y la cuota es de 350 pesos, o sea, hoy no compras ni una pizza. No, definitivamente. Y es fácil de juntar, porque cuando vos querés armar un partido que vas a jugar fútbol 5, fútbol 7, digo, necesitás 10, 15 tipos, acá con que vayas con uno más... Es que podés ir solo, Claudio, te explico por qué. Esto es importante, que por ahí mucha gente lo desconoce. Hace, digamos, en este torneo que yo te comentaba, jugado, digamos, en Bariloche, el que gana, digamos, el torneo, Maxi del Pino, cuando va, digamos, a buscar el trofeo, le hacen un cordón y todos los demás jugadores aplauden y le cantan dale campeón, dale campeón. Mucha gente no comprende por qué los perdedores alientan al ganador, y el tema es que en realidad estos que están aplaudiendo al que ganó, no fueron derrotados por él, él en realidad lo que hizo fue ganarle a la cancha. O sea, vos podés ir a jugar al fútbol solo porque tu objetivo no es ganarle a otra persona, sino es ganarle a la cancha. Hay una cantidad de golpes específicos y vos mejorás ese número, ganaste. Exactamente. Y eso es lo que te hace, o sea, es lo que pregona, digamos, este deporte, que es hacernos mejor como persona. Uno va y se enfrenta, digamos, a la cancha, y ahí es en donde el compañerismo resalta, en donde la rivalidad se deja de lado, en donde hasta puedes ayudar al compañero, en donde las reglas se deben cumplir. No es como por ahí en el fútbol, que uno por ahí busca sacar ventaja. Acá las reglas son pocas, cortas, pero claras, porque lo que se busca es, justamente de este deporte, que la competitividad esté enfocada en lo que es el predio, en lo que es el campo de juego, y no en el rival que tenés al lado, digamos. Entonces vos con el rival vas a disfrutar de ese juego, no vas a competir. Ah, disfrutás de una caminata, disfrutás de una pasión, que es pegarle a la pelota, pero para ganarle a la cancha y no al que está caminando al lado tuyo. Exactamente. Así que bueno, el domingo damos el puntapié, damos inicial a este Tour de Tandil. Las expectativas son muy buenas, ya nos han escrito gente desde la zona que viene, vamos a jugar, no solo por viajar y por disfrutar la cancha, sino también para obtener todos estos puntos, ¿eh? Así que los esperamos. Tienen que, digamos, inscribirse en lamolitafutbol.com.ar nos pueden llamar a 2494-60-874, nos mandan WhatsApp y le mandamos un link para que se puedan inscribir. Y también, otra cosa también importante, que hay premios para principiantes. O sea, los principiantes juegan aparte, juegan otro torneo, tienen otros premios. Bien. Eso es importante también, como para incitar a que gente nueva se vaya sumando, digamos, al deporte. Bien, no he jugado nunca, pero tenemos pendiente la gente de Planeta Foot Golf con lo que era la trastienda. Tenemos que ir con Elizondo, que se está profesionalizando. Corre con ventaja, Elizondo. Elizondo está profesionalizándose, sí, está jugando bastante seguido. Yo en mi vida pisé una cancha de foot golf, pero está el partido pendiente, Marcos, cuando quieran. Te invito cuando vos quieras, y nos vamos a ir con Elizondo también, no hay ningún problema, los esperamos. Digamos, y les aseguro que por más que no sepan jugar y que no hayan jugado, digamos, el deporte, la van a pasar muy bien. Ahí está, todo lo mejor para el domingo, y obviamente el micrófono de Un Buen Plan abierto cada vez que necesites difundir algo. Muchísimas gracias para todos, un abrazo y bueno, nos vemos luego. Abrazo enorme.